¿Quién te dijo que el trombón y la trompetita no tienen alma? Ellas tienen tus mismos átomos. Solo depende de la nomenclatura molecular, pibe. Toca el trombón. Cantares de los cantares, toca el trombón del trovador que canta las estrellas, del trovador arquitecto de la vida, del trovador hermano del cielo, del trovador canta, canta sol. Toca la trompetita, toca el trombón y cantares de los cantares y del trovador que canta las estrellas, del trovador arquitecto de la vida, del trovador hermano del cielo, estrella de Dios, canta, canta, canta, canta corazón. Son los átomos del universo danzan en la vida, son los átomos del universo en flores, en manantiales de miel, en ríos, en la sonrisa de la mujer que tú amas. Danza, danza, danza, trompetita, hijo del amor. ¡Sí! Que canta las estrellas, del trovador arquitecto de la vida, del trovador hermano del cielo, hijo de la vida. Sí, sonrisa de Dios. See?